hagamos brotar una nueva vertiente. Este jueves a las 5 de la tarde, por la 93.9, se vienen los cuentos, las leyendas, la música y todas las cositas curiosas que te trae... ¡La vertiente! ¡No te vayas a olvidar!